de la Azotea 88.7. Otra comunicación. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de vos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del parte aire. Del parte aire. Del aire. Domingo de 9 a 11. FM de la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Otra comunicación. Otra comunicación. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea. Buenos días, vecinos de la cuadra. Buenos días, ciudad de Mar del Plata. Buenos días a todos y todas que nos sintonizan como cada domingo a través de FM 88.7. FM de la Azotea, la otra comunicación, aquellos que cada domingo eligen sintonizar parte del aire para acompañar, para comenzar la mañana del fin de semana, la mañana más específicamente del domingo, que a veces nos trae un domingo agradable y otras veces no tanto. En este caso, un domingo con un cielo nublado, con un poquito de niebla, con casi 18 grados, 17 grados 9 décimas, la temperatura actual, la visibilidad apenas de 1,5 km, la humedad casi toda, 98%, el viento del norte a 13 kilómetros por hora. Pero un domingo que nos anticipa una temperatura máxima de 24 grados. 24 grados en este domingo que transitaremos aquí por FM de la Azotea 88.7 por última vez, por última vez, último programa de parte del aire en FM de la Azotea. La semana que viene estaremos con en nueva casa. Más adelante estaremos diciendo cuándo y dónde podrán sintonizarnos para seguir eligiendo este programa como cada fin de semana. Mi nombre es Lucas Barrio Nuevo, pero no estoy solo, estoy acompañado por un gran equipo que luego iremos presentando durante todo este programa. Saludo primero al señor Richard Monti, buenos días. Muy buenos días, Lucas, nuevamente lo encuentro como siempre, ¿no? Junto al micrófono. Junto al micrófono, junto a la computadora, cuaderno y virome en mano. Bien, como todo trabajador, lo encuentro todos los domingos para hacer este programa que nos hace tan bien, ¿no? Nos hace tan bien este programa que nos ha traído tantas satisfacciones y nos ha traído tantas alegrías. Bueno, algunas veces no tanto, tenemos que decir, también, ¿no? Ha ido de todo, ¿no? Hubo de todo. Hace 6 años que hacemos este programa y bueno, hemos pasado, pero se puede imaginar, todas las que se le ocurra. Así es, hay algunos que se subieron antes que otros al carro, por ejemplo, bueno. Sí. Hace un par de años que estoy. Sí, simplemente hace un año, ¿cuánto? Hace un año y medio, dos años ahora, ¿no? Más o menos. ¿De qué? Que está usted como miembro del programa. 3 años ya, bastante. Sí. Pero se ha pasado volando, amigo. Bien, veo cómo se pasa. Pasa rapidísimo. Parecía que un año, me decía usted. No me di ni cuenta, parece que hiciera un año que está aquí en este programa. Bueno, luego más adelante estaremos hablando con todos y cada uno de los integrantes actuales del equipo de Parte del Aire y quiénes serán los integrantes futuros en el nuevo Parte del Aire que, bueno, estará llegando a usted a través de otra señal, a través de otra frecuencia, otra emisora, el próximo fin de semana, con novedades, con algunos cambios, con algunas sorpresas y bueno, con la grata compañía de siempre, con la grata compañía de todos y por supuesto con todo lo que fue parte del aire en la semana, ¿no? Justamente sí, seguramente. El sello inconfundible, la esencia va a seguir siendo la misma del programa, eso hay que aclararlo. Es verdad, la esencia del programa seguirá siendo la misma que nos caracteriza, que nos caracterizó durante todos estos años. Estamos en el 11º programa del año, de esta 7ª temporada de Parte del Aire, y como decíamos recién, esta edición número 292, casi cercana a los 300 programas, es la última emisión en FM de la Azotea. Pero bueno, ¿le parece si arrancamos ya también saludando a otro de los integrantes del equipo de este programa? Es el señor que siempre estuvo desde hace un tiempo, ¿no?, del otro lado del vidrio, en los controles, y que ahora estará haciendo haciendo algo nuevo. Algo nuevo no para él, algo nuevo para el programa. El señor Diego Bergolini, buenos días. Ah, buenos días, Lucas Barrio Nuevo. Buenos días, Richard Monti. Tengo una idea. ¿Qué idea tiene? ¿Qué idea? Espectacular. ¿Para qué? ¿Para el programa? Para el cierre del programa. A ver. Programa, algo que... ¿Pero lo va a decir al aire o lo cuenta después? ¿Con qué vas a salir, por favor? Algo que nunca nadie se hubiese imaginado. ¿Algo que alguna vez lo hizo alguien en radio? No. Original, nuevo. ¿Nunca nadie lo hizo en radio? Nadie. ¿Usted está seguro, no? Mira, segurísimo. Que la radio tiene un... Ni en la radio, ni en ningún lado. A nadie se le hubiese ocurrido. Terminar con presente de Vox Day. Bueno. Todo concluye el fin y nos vamos aplaudiendo, llorando, agradeciendo. Y la gente llora, ¿viste? Y uno tiene que generar esa emotividad en la radio, tiene que agarrar a la gente por ese lado. Y claro, la radio es el medio que hace que la gente trabaje más la imaginación y se conmueva más, justamente, ¿no? Es lo que trata de transmitir, es la magia que tiene la radio. Exactamente. Y bueno, me parece una idea original, una idea nueva, una... Creo que nadie lo hizo. Ha hecho nunca, claro. No, muy original. Yo había pensado en otro, yo había pensado en Brillante sobre el Mic también, que nadie lo usó nunca. Puede ser. Mirá cómo nos vino la chispa en el último programa. No estamos hablando de un final, no estamos hablando de que se termina final, parte del aire. Es una etapa que recomenzará la etapa o empezará otra etapa nueva en otra casa, como estaba diciendo Lucas anteriormente. En una película lo escuché eso. No, es original también. También. Sí, lo acabo de producir recién. Pensé que en Karate Kid también. ¿Karate Kid? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que viste Karate Kid? No sé. Esas películas las ves cuando tenés 8 años y ya están una vez más. Bueno, pero te quedan marcadas las frases. Pero es típica película de fin de semana en Canal 8. Sí. Imagínese, un sábado lluvioso. No va a venir Ricky. ¿Cómo va a venir Ricky Ford? No, dijimos famoso, amigo. Y para usted es famoso y para mí no, se da cuenta. Bien. Estamos justamente, eso es lo bueno que tiene. Es relativo. Es lo bueno que tiene este programa también. El hecho de por ahí las opiniones distintas. Bueno, también algo que nos ha caracterizado durante estos 6 años de programa. Pero nos fuimos por las ramas en realidad. Yo tenía algo anotado, la verdad ya no me acuerdo qué era lo que iba a decir. ¿Dónde está? Tengo el papelito anotado por acá. Ah, bueno, empezar justamente con los temas parte del aire, con los temas que fueron noticias, que fueron sucediéndose a lo largo de la semana, durante estos 7 días que han transcurrido desde el domingo pasado hasta hoy, justamente, ¿no? Y uno de los principales acontecimientos tiene que ver con que esta semana se recordó el Día de la Memoria, justamente, ¿no? Recordar este día, un día para no olvidar, ¿no? Con marchas en Capital Federal y aquí también en Mar del Plata. Exactamente, ahí estuvimos yendo con Richard Monti a la marcha que se estuvo realizando este 24 de marzo, ahí por la avenida Luro, como siempre, ¿no? Una marcha bastante emotiva. Y bueno, no hemos también tenido algunos contactos con gente que ha estado presente en el acto central, por decirlo de alguna manera, que se llevó a cabo en la ESMA, donde estuvo haciendo su discurso la presidenta. Y bueno, si bien también con algunos conflictos, ¿no?, por abajo entre distintos movimientos sociales, por ejemplo, gente disputándose la Plaza de Mayo. Sí. La plaza es nuestra. ¿De quién es la plaza? La Plaza del Pueblo se la llama generalmente. La Plaza del Pueblo. Ahora, ¿quién es el pueblo? Y es ya... El pueblo. Claro, ahí ya es complicada la pregunta. Y claro, y bueno, justamente, ¿no? En distintos medios, sobre todo, hablamos del medio El Instrumento de Viento, trataron de centralizar la información en que la plaza estuvo dividida, que hubo peleas, que hubo conflictos, que hubo enfrentamientos, que hubo divisiones. Bueno, justamente es lo que trata de generar este gran multimedio argentino, pero bueno, nosotros no lo vemos así. Nosotros lo que vemos es una gran cantidad de gente, miles de personas, de organizaciones sociales, de autoconvocados, de personas de la actualidad política, de artistas que han estado presentes con un mismo objetivo, ¿no? Con un mismo reclamo, con una misma proclama, no olvidar, justamente, de eso se trata, ¿no? Y aquí en Mar del Plata también sucedió lo mismo, miles de personas marcharon durante, a lo largo de 10 cuadras y se conglomeraron luego en la Plaza San Martín, en lo que fue un acto para recordar, un acto para no olvidar. Y parece que hubo, esto se lo cuento off the record, ¿no? Usted haga de cuenta que no lo estamos diciendo al aire, que lo estamos diciendo fuera del aire, córteme el micrófono. Parece que en la Secretaría de Prensa Municipal omitieron algunas palabras del discurso del intendente. El intendente que no habló en público, sino que emitió un comunicado antes de irse de vacaciones, y parece que le retasearon algunas palabritas. ¿Con qué sentido? No lo sabemos, no somos no somos fiscales para poder decir con qué sentido retasearon esas palabras. Ajá. Del intendente, pero lo cierto es que del discurso que había escrito... Seguramente para que no tarde tanto tiempo y haya más tiempo para la memoria. Sí. Claro, bueno, sí, podemos leerlo de esa forma también. Luego 20 segundos más de memoria. Luego estaremos diciendo cuáles son las palabras que retasearon, que recortaron, que sacaron... Más que palabras, son párrafos completos de este comunicado del intendente para toda la ciudad de Mar del Plata, para toda la comunidad, ¿no? Y quien no retaseó palabras, quien no escatimó adjetivos, fue Estela de Carlotto, que habló justamente, ¿no?, de que los cómplices de antes son los mismos que los de ahora, y nombró a, bueno, cada personaje que uno prefiere, eso sí, los prefiere olvidar directamente, preferiría que pasen al olvido definitivamente. Bueno, ¿de quiénes hablamos? Usted se podrá imaginar, ¿no? ¿Tiene algún nombre en la cabeza, Bergolini? Tíreme un nombre y yo le digo si es alguno de estos. Alcides. No, pero... ¿Qué, por hacer Violeta? No, amigo, estamos hablando de algo serio, qué cosa... Estamos hablando de, por ejemplo, ¿no?, Macri, de Ernestina Herrera de Noble, de Dualde. Abad. No lo nombró, pero no, sí, pero también. Nombró a Rucauf, también, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, algo muy parecido. ¿Sí? Le disparó a Dualde, pero no lo nombró en esta lista. Bueno, es una lista interminable. Una lista enorme, una lista interminable. Luego también estaremos desarrollando, detallando pormenores de esta lista. Pero bueno, saludamos a quienes nos sintonizan, saludamos a los integrantes del equipo, lo dijimos recién, Richard Monti, Diego Virgolini, quien te habla, Lucas Barrio Nuevo. Luego estaremos con más sorpresas, con más integrantes que se sumarán en el nuevo Parte del Aire a partir de la semana que viene. Pero por supuesto, quienes también son Parte del Aire, como siempre, quienes también tienen vía libre para formar parte de este programa, son los oyentes. ¿Qué pueden hacer los oyentes? Comunicate con Parte del Aire. Llama al 473-4433. Escribí a Parte del Aire Azotea @yahoo.com.ar. O vení a Salta 1671, Azotea. Se construye otra comunicación. Con otras voces. Hola. Que suenan distintas. Que suenan más cerca. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha. Hola, vecinos de Mar del Plata, acá estamos nuevamente los productores de la Feria Verde, transitando el cuarto año de alegría. Los invitamos a construir un mundo diferente, un mundo donde la salud, el bienestar, el consumo responsable, el comercio justo y la economía solidaria sean una constante. Recordarles, sí, que estamos todos los martes y sábados en la Plaza Rocha de 9 a 2 de la tarde y los domingos de 10 a 5 de la tarde en Camet. Ya saben, ustedes son nuestra razón. Gracias. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana, cortes, peinados, depilación, belleza de manos y pies. ¿Querés verte diferente? Peinados Rosana, especialidad en coloración, extensiones de cabello natural. Peinados Rosana, Corrientes 2442. Turnos al 493-1448. Y la azotea 88.7. Otra comunicación. La vida es como un parto. Yo parto hacia cualquier parte. Parte del aire. Te parte. La mancha de Rolando, cabrón. Muy bien, 36 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Momento de informarnos acerca de todo lo que es deporte de la mano del señor Richard Monti. Sí, presentación que voy a escuchar por última vez, podría decir por una de las últimas veces. Y como presentación, sí. La verdad que sí. No es última columna aquí en la azotea, ¿no? Emocionate. ¿Me emociona? Sí, ¿tengo que hacer eso? ¿Sabe qué? La última vez, Richard. Dale, me pone una música medio leve así. Tengo que darle una noticia mala y una buena. A ver, una de cal y una de arena. Una de cal y una de arena. Le voy a dar la mala y la buena se la voy a dar más adelante. Bueno. Este es el último programa que usted es columnista de deporte. No, lo único que podía hacer en mi vida. Ya, ya se lo adelanto. Me arruinó todo. Y ya se queda con esa incógnita. Luego le va la buena. Me arruinó todo. Me va a despedir. Eso es lo que me iba a decir. Le vamos a mandar el telegrama. No, pero no se desespere, que más adelante le damos la buena. Bueno, voy a tratar de hacerlo bien la última vez, por lo menos. Y voy a dejar conforme a la gente. Diego Virgolini, ¿aprendió algo de deporte en todo este tiempo? Poquito. No le interesa igual, muy ¿no? Muy poquito. He aprendido muy poquito de deporte. Muy poquito. Bien, ¿y esa voz por qué? No, se emocionó, ¿no? Le agarro el brazo porque... El brazo, ¿no? Ahí está. Sí. Bien, ya estaba viendo. Quiero aprender, quiero informarme los títulos. Así es, tenemos algo de tenis en relación al deporte nacional. Vamos a también estar hablando de lo que es el fútbol argentino y una nueva fecha que se está disputando, ¿no? Ya a muy pocos días, podríamos decir, del nuevo mundial que se viene en junio. De Sudáfrica 2010, viene este torneo con un ritmo bastante intenso que se viene jugando también a mitad de semana y con los fines también de semana también. Después también vamos a ir una recorrida, vamos a hacer la tradicional visita por las ligas más importantes de Europa en cuanto al fútbol, con muchos argentinos, compatriotas que están disputando los mejores equipos. Cada una de las ligas, y también vamos a tener mucha información del ámbito local, con algo de rugby, de automovilismo y de los Juegos Odesur, también con muchos marplatenses en distintas disciplinas. Pero si les parece, arrancamos con el deporte nacional. Vamos con algo de tenis para hablar de Mónaco y Ceballos, que pasaron a la tercera ronda del Master 1000 de Miami, el segundo de la serie Master del año. Por su parte, Pico venció al Ilan por 6-2 y 7-5. Y Horacio Ceballos, el marplatense, hizo lo propio con Gilles Simon, el número 20 preclasificado. Lo hizo por un 6-2 y 6-3. De esta manera, bueno, lograron su acceso a la próxima instancia de este torneo que se está jugando en Miami. No fueron todas buenas las noticias, porque desde el lado de las mujeres, Gisela Dulco, la única representante argentina, perdió, y también Juan Ignacio Chela tuvo el mismo destino, la misma suerte. Muy bueno para destacar lo del marplatense Horacio Ceballos, como bien repetía, que por primera vez se instaló en la tercera ronda de este gran torneo. Y bueno, seguramente la semana que viene lo tendremos avanzando muchos puestos más en la escala del ranking de la ATP. Pero seguimos nuestro panorama deportivo con algo de fútbol para ver qué ha sucedido este fin de semana con los equipos argentinos en este torneo Clausura 2010. Por ejemplo, con Racing, que ayer gritó como nunca la victoria por 1-0, victoria importante ante Newell's para salir de la promoción. También tuvimos un gran partido de ida y vuelta y bastante intenso entre Banfield y Gimnasia de Esgrima de la Plata. Banfield ganó 3-2 y bueno, pudo recuperarse luego de un par de derrotas. Lanús ganó 1-0 y le dio un duro golpe a Tigre. Y en la jornada del viernes, Estudiantes también le dio un duro golpe a Godoy Cruz al ganarle por un 2-1, y así de esta forma se acercó al líder Independiente. También tuvimos otro gran triunfo de Huracán en condición de visitante ante Rosario Central por 2-0. Las fechas para el día de hoy, bueno, esto es algo que después vamos a estar hablando. Así es. Y bueno, quiero que me adelante algún resultado, alguna ¿qué cosa, quiere que haga? Futurología. Astrólogo piensa que soy. Exactamente. Usted es de ese tipo de chaval. Bueno, le voy a tirar Vamos a viajar por el mundo hoy, amigo. Sí, vamos a viajar. Ya le voy diciendo los destinos. Vamos a España. A Sudáfrica vamos. No. No tenemos mucha plata, pero vamos a ir nada más a Europa. Qué caro que están los pasajes a Sudáfrica, ¿vio? Sí. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuánto? Búsquelo por internet, googleelo y va a ver, amigo, se va a llevar una gran sorpresa. Dale. Los paquetes son para ver un solo partido. O sea, sí, vos, encima, claro. Vos vas, ves el partido, estás, no sé, dos horitas y ya te tenés que volver. Claro, sí, tal cual. Una y para eso uno se paga una fortuna. Sí. La gente lo paga, ¿eh? Y bueno, es la pasión del fútbol que usted, Richard Monti, conocerá mejor que yo, seguramente. Sí, seguramente, sí. Muy bien, Richard, nos volveremos a encontrar en la cuestión deportiva más adelante. Sí, así es. Muchísimas gracias. Me voy a emocionar igual. Ingeniería, un mezcal en las rocas, la sabiduría y aclara lo que afocas. Aunque darse cuenta no está nada cabrón, que viene de bajada en picada este avión. Sobran razones para estar gritando, nuestro planeta se está asfixiando. Y pasaba por parte del aire la música de Molotov, El Mundo. 9 de la mañana, 46 minutos en todo el país. La temperatura en Mar del Plata, 17 grados 9 décimas. La visibilidad, 1,5 km. 98% la humedad. La presión, 1016.5 hectopascales. El viento sopla del norte a 13 kilómetros por hora. El cielo se encuentra nublado. Vos también sos parte. www.partedelaireazotea.blogspot.com. No solo son voces, solo voces. Son nombres detrás de las voces. Son rostros detrás de las voces. Voces. Son historias detrás de las voces. Son voces, son capaces voces. De materializar sueños. Voces. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Para una buena atención, Orion Comunicaciones tiene la solución. Orion Comunicaciones. Venta e instalación de centrales telefónicas. Redes telefónicas y de computación. Asesoramiento. Servicio postventa. Teléfono 473-2210 o 155-765403. Radio Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111, 477-3333, 477-4444. TaxiCop, choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas. Grupo Star. Enfermedad, salud, tratamiento, acompañamiento, respuesta. Dirigido a personas a partir de 18 años con secuelas neurológicas y a todas aquellas personas que deseen colaborar con el proyecto. Reuniones de grupo, lunes de 14 a 16. Reuniones de apoyo psicológico, lunes de 16 a 17. 9 de julio 3264. Email star.star@yahoo.com.ar. Teléfono 154 46 46 48. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Tírate de la azotea para formar parte del aire. Bien, y en el día de ayer, a partir de las 8:30 de la tarde, no solo en Argentina, sino en casi 200 países en el mundo, se llevó a cabo lo que se llamó la Hora del Planeta, la cuarta edición de este acto simbólico que consistió básicamente en apagar las luces durante una hora, no con el fin de ahorrar energía, sino a modo simbólico para alertar sobre las consecuencias del cambio climático. Así que muchísimos países alrededor del mundo, pero lo llamativo es que los países más contaminantes, excepto China y quizás algún otro país que tenga algún polo industrial importante, no se han sumado. O sea, las principales potencias del mundo no se han sumado a esta cuestión, y es justamente a ellos a quienes se les está recriminando principalmente que se tomen cartas en el asunto sobre el cambio climático. Claro, no deja de ser una tomada de pelo, ¿no?, que no se adhieran a esta hora del planeta, pero tampoco dejaría de ser una tomada de pelo que se adhieran a esta hora del planeta por una hora y que luego, durante 364 días y 23 horas, contaminen a más no poder. Así es. Sería un despropósito completamente, ¿no? ¿Esto quién lo organizó? ¿Cómo fue? No es la primera vez que se hace esta Hora del Planeta. No, esta iniciativa surgió en 2007. Sí. Y bueno, se multiplicó cada año hasta abarcar unas... Te cuento, así te tiro un par de datos. Se sumaron unas 4.000 ciudades en 87 países que apagaron sus luces, como bien decíamos, y lograr esta adición de 125 países. Por ejemplo, aquí en Argentina, ¿qué monumentos, qué lugares reconocidos se sumaron a esta propuesta? El Obelisco, la Torre de los Ingleses, claro. El Puente de la Mujer, la Pirámide de Mayo, el Monumento a San Martín, el Monumento a los Dos Congresos, quedaron a oscuras a partir de las 20:30 horas. También, la Manzana de las Luces, el Centro Cultural Recoleta, el Monumento de los Españoles. También, el Palacio Municipal, con una Argentina que coordinó la organización ambiental Fundación Vida Silvestre, toda esta movida. También, La Plata, Catamarca, Santa Fe, Rosario, Mendoza, Bariloche, Tucumán también. Se dividieron a esta hora del planeta, al igual que ciudades como Los Ángeles, Barcelona, Hong Kong o Singapur. Todos los monumentos simbólicos más importantes. Aquí Mar del Plata no tuvo demasiada difusión, no tuvo demasiada trascendencia esta Hora del Planeta, más allá de algún u otra propaganda que puede haber salido aquí por FM de la Azotea, y vaya uno a saber si en otra radio y en algunos programas, en otras emisoras justamente, ¿no? Pero no se vio nada de eso en los principales diarios, no se vio nada de eso en los principales portales digitales de la ciudad, ¿no? Con referencia a lo que fue la hora del planeta, ¿no? Anunciando justamente lo que sería días antes de esta protesta simbólica, que consistía en quedarnos a oscuras solamente por una hora para tomar conciencia, para saber o para tener más noción de los daños que puede provocar el cambio climático a nuestro planeta, cosa que nos perjudicaría a todos y cada uno de nosotros directamente, ¿no? Uno dice, a mí qué me importa si sube la temperatura, mejor, más calorcito, tengo más playa en verano, tengo más playita para tirarme, para barrenar, para tirarme con una tablita de body, con una tabla de surf. Bueno, me lo imagino, Luca Barrio Nuevo. Sí, con el body. Disculpe. No, pero a ver, no soy muy amante del surf, pero el body es una actividad. Con la tabla naranja. Interesa bastante. Pasa que lo he practicado más de niño, pero lo dejé de hacer cuando casi desnuco a alguien. Me agarró pánico escénico, en realidad. Uh-huh. Eso fue lo que me pasó. ¿Te escracharon? No, en realidad, a ver, lo practicaba, me gustaba, lo practicaba bastante bien. Pero bueno, vio cómo es esto. Uno nunca deja de aprender y siempre tiene experiencias nuevas. Y si yo pensaba que había visto la ola más grande, estaba muy equivocado. Y bueno, me tocó una ola más grande todavía, que me dio vuelta en el agua. Terminé unos metros más para el otro lado y terminé dándole con la tabla en la nuca a un bañista que estaba en el agua. Casi, bueno, casi queda inconsciente, casi queda knockout. Pero bueno, luego de ahí decidí. Tomaste conciencia. Tomé conciencia por mi propia salud y por la de los demás. Que ese no era mi deporte predilecto. Así que bueno, dejé de practicar esta actividad. Bueno, entonces volvemos a lo que es la información en sí, ¿no? Así se es. Llevó a cabo entonces anoche una nueva edición, la cuarta edición, estabas diciendo vos, 2007, 2008, 2009, 2010, de la Hora del Planeta. Cada vez la convocatoria se va multiplicando. Exactamente, la gente, los países o inclusive las empresas que se suman a esta iniciativa va en aumento. Así que bueno, la Fundación Vida Silvestre es la que por lo menos en estas regiones la que coordinaba, ¿no? Y la que hacía las campañas en pos de, bueno, de que la gente apague por una hora las luces para tomar conciencia y protestar de alguna manera, de manera simbólica, contra el cambio climático. Esto es YouTube, All Because of You. I was born a child of grace, nothing else about the place. Everything was ugly but your beautiful face that left me no illusion. I saw you in the curve of the moon, in the shadow cast across my confusion. Crossing the tracks, some people got high rises on their backs. I'm not broke, but you can see the cracks. You can make me perfect again. All because of you. Oh, because

salida de tu vida es la caída. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea, salta. Si ya estás en la azotea. Bien, 3 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Abrimos de esta forma la nueva hora, la segunda de esta edición número 292 de Parte del Aire en este domingo 28 de marzo del año 2010, en el 11º programa de la 7ª temporada de Parte del Aire. Tiene todo calculado. Sí, último programa. Todos los datos tiene. Último programa en FM de la Azotea, único programa que transitaremos hasta las 11 de la mañana en esta casa que supo ser nuestro hogar durante estos 6 años, en FM 88.7. Éramos tan pibes. Sí. Éramos tan niños. ¿Usted recuerda? ¿Dónde estaba usted hace 6 años, amigo? Estaba en el jardín de infantes. Y tenía 14 y no vivía en Mar del Plata. ¿No vivía en Mar del Plata? 5. No. Cinco, sí. ¿Cuánto tenía? Hicimos las cuentas. ¿No es más joven usted? Si tenía 5 años, ahora tendría que tener 11. ¿No tiene 11? Está un poco crecidito para tener 11, amigo. Hormonas, son las hormonas que me tienen. Sí. Pasa que le daban de chico las hormonas, le inyectaban las hormonas me imagino, no sé, calculo yo, habrá tomado alguna sustancia. Sí. Está bien. Bueno, Diego Bergolini, nuestro compañero de equipo en Parte del Aire, que tiene nada más y nada menos que 11 años, ¿eh? 11 años y ya es un profesional de la comunicación. Exactamente. Es un puber precoz, se lo llama. Me hace puchero, pobre. Tiene cada tanto un caprichito, cada tanto se le atiende. Quiero una golosina, quiero un chupetín, quiero un alfajor y empieza. No le molesta si pongo los soldaditos acá arriba de la mesa, ¿no? No, para nada. Tiene goma Eva la mesa. Mientras no golpee, que hace ruido, vio que usted golpea y se escucha. Sí. No, los tanquecitos tienen rueditas, está todo bien. Está bien, no pasa nada entonces, amigo. Richard Monti, quien nos acompaña como columnista de deportes, hoy. Su último día como columnista de deportes. Sí, no me lo diga más, por favor. En Parte del Aire. Me pone muy triste. Último día como columnista de deportes. Y mi nombre, Lucas Barrio Nuevo, en este último programa que lo pueden sintonizar por internet a través de www.partedelaireazotea.blogspot.com, a través de www.radiodelazotea.com.ar. ¿Dónde nos pueden llamar? Al 473-4433, el mensaje de texto al 155-82-8700. Y si no, si hay algún oyente de Parte del Aire que quiera vernos las caras en este último programa en FM de la Azotea, puede venir a Salta 1671. Factura ya tenemos, que nos traiga mate, algo de eso. Que se queden, si tienen una linda imagen, que se queden con esa linda imagen. Vos fíjate, con esa linda voz. No. Mirémonos las caras. Sí. Mirémonos las caras de un domingo a la mañana. No estábamos como para atender gente. Sí, más allá de la cara también la pinta, ¿no? Uno no se prepara domingo la pinta a la mañana. Lo de menos. Si uno viene un día de semana a la radio, por ejemplo, uno se preocupa un poco más porque viene más gente, corbata. Porque transita mucha camisita, corbata. Pero el fin de semana, el domingo, que no viene ni el loro, no viene nadie, uno se viene así nomás de bermudita, de malla. Yo me traje el pijama de los Power Rangers. Sí, le queda bastante bien. Está dado vuelta, por eso no se nota. Está medio gastado igual. Bueno, pero a mí me gustan las hawaianas lila que trajo hoy. Están bastante buenas. Sí, se las restaban en casa. No sé por qué. Las encontró ahí tiradas. Mías no son. No son de usted, pero son de su número. Me desvinculo totalmente de esta J. Yo no tengo nada que ver. ¿No serán de su compañera, amigo? No sé cuánto calzará. ¿Calzará cuánto calza? ¿44, 45? 10 talles menos. No, digo, capaz que calza lo mismo, qué sé yo. No, por ahí comparten la pequeña pie grande, ¿no? Las hawaianas. También, bueno, cosas que uno. Detalles que hacen a la magia de la radio, ¿no? Uno no se imagina que tranquilamente podría estar. Disfrazado de Barney. Disfrazado de Barney, haciendo el programa y el que está del otro lado ni lo sabe. Y haciendo un programa re serio, tipo Mauro Viale. Claro, otro tema. Y empieza con las noticias. Y estás vestido de Power Ranger. ¿Qué crees que te haga? La gente no lo sabe. Así que es verdad, no nos visiten, en Salta 1671. No nos traigan mate, no nos traigan nada. Ya tenemos facturas y estamos los que estamos y somos los que somos. Así que a las visitas que iban a venir, no vengan, no nos visiten. Nos hemos para puesto nada. Sectarios este último sí, programa. Sí, la verdad que sí. Sí, somos... Acá no entra nadie. No pasa nada. Acá no entra nadie más, no entra nadie más hoy, pero sabemos que dentro de una semanita habrá nueva gente, nueva casa, nuevo día, nuevo horario. Nuevo día. ¿Quieren nuevo dial? ¿Quieren anunciarlo ustedes? ¿Lo anuncio yo? Me da como una cosita, sí. A mí también, vamos a dejar. Pero mire la música que ponen. Ah, mire qué presentación, por favor. Parte del aire. No, tenía que decir el nombre del programa para que me quede grabado en la memoria. No tiene sentido este hijo. Bueno, así es, señores. A partir del sábado que viene, a partir del sábado 3 de abril, a las 15, de 15 a 17, todos los sábados, en FM 99.1, FM Ciudad, estaremos haciendo parte del aire. ¿Quiénes haremos parte del aire? Bueno, se lo contaremos, eso sí. Más me imagino un gran staff, ¿no? Un gran staff. Ahora. No. Un gran staff. Un gran equipo de personas, un gran equipo de profesionales. Yo le tiro un nombre, por ejemplo. Tiene un nombre. Conocido de la casa, pero si antes tenía excusas para no venir, ahora sí. Ya no las va a tener. A ver. Ya no las va a tener. Sebastián Mangini, por ejemplo. Sebastián Mangini que vuelve a parte del aire. Estaba así medio perdido ese chico. Estaba medio perdido. Como usted, tanta gente que vuelve sí. Parte del aire. Usted no va a hacer deportes, amigo. Usted no va a hacer deportes. No lo quiero más haciendo deportes en este programa. Sí, ya. Era para lo único que estaba capacitado. Pero... No. No va a hacer más deportes en este programa. Luego le diremos. No lo mandaremos a barrer, ni a atender el teléfono, ni nada. Necesito, quiero la sorpresa. Pero tiene la sorpresa, amigo, para más adelante. Lo dejamos para el final del programa, ¿eh? Quienes haremos el nuevo parte del aire en FM Ciudad 99.1 todos los sábados de 3 a 5 de la tarde. 99.1 Ciudad FM, una nueva casa, nueva radio, nuevo parte del aire.

vos también sos parte. 473-4433. Muy bien, y bueno, la otra vez con Richard Monti en la marcha, bueno, la que estuvimos, que estuvimos comentando anteriormente, me contaba, ¿no?, que tenía ganas de viajar, de ir a Europa, así que como, viste, todo es dinero, sí. Conformémonos con, bueno, viajar de esta manera. ¿De qué manera? Así, mira. Bueno, así no, todavía no. Viajar con la imaginación, me dice exactamente, usted. Exactamente, exactamente. Claro. Están subiendo el servicio de lancha al avión. Sí. Así que todavía no podemos viajar, tenemos que esperar un poquitito por acá, en el. Ahí estamos. ¿Qué vendría a ser eso? Es un ferry, eso. ¿Qué? No sé, pero nos trajo hasta acá. ¿Hasta dónde estamos ahora? Bien, empezamos nuestra recorrida europea por los principales países del fútbol mundial para aquí en España, para ver al Barcelona de Leo Messi, que tanto se lo ha comparado en estas últimas semanas con Diego Armando Maradona, el actual DT de la selección. Debido a sus grandes actuaciones, mete 3 goles, 2... increíble. Todo un tema, Messi. Messi, ahora que se está discutiendo muchísimo por qué no rinde en la selección. Bueno, esto ya se habla de hace mucho tiempo, pero con mucha más fuerza debido a sus grandes actuaciones en el equipo catalán. Bueno, en este caso no tuvo una actuación. La cosa es que ingresó desde el banco de suplente. Fue suplente por decisión de Guardiola, que quería darle un descanso. Recordamos que entre semana tienen partido de Champions League ante el Arsenal inglés y bueno, es un partido muy importante para las aspiraciones del Barcelona en el año, y decidió tenerlo, decidió cuidarlo un poco a su estrella. Bueno, de todas maneras, Leo Messi ingresó en la segunda parte y luego el Barça sacó la ventaja ante el Mallorca, al que venció por 1-0. El tanto lo anotó el sueco Zlatan Ibrahimovic. Ahora le sacó con esta victoria 3 puntos de distancia a su clásico rival, el Real Madrid, que tiene un partido por jugar todavía. Seguimos nuestro viaje. Vamos hacia Italia. En motosierra. Sí, es una motosierra. En motosierra. Es el último programa, Richard Monti. Sí. Así es. Bueno, llegamos a Italia y para ver un gran partido entre un gran clásico entre el Inter y la Roma. Así de esta forma el Inter acentuó su bajón. Bueno, y hizo peligrar su liderazgo porque perdió ante el equipo capitalino, cayó por 2-1 y así le permitió al equipo justamente de la capital italiana quedarse a un punto de lo más alto. Diego Milito anotó un tanto, suma 18 en el torneo, pero no sirvió de mucho. Fueron titulares también Samuel, Zanetti y Cambiasso. El Milan también puede acercarse al Inter y ponerse a un punto si vence a la Lazio. Bien, luego de este... ¿qué me está bailando? ¿Qué estilo es ese? Capoeira. Capoeira, ¿dónde lo aprendió Capoeira? ¿Algún viaje a Río de Janeiro? No, en Roma. En Roma. En Roma, sí. En Roma. Bueno, ¿seguimos viajando nosotros? Seguimos, vamos hacia Alemania en este caso, estamos cerquita. Está bien, como estamos cerca. Sí, básicamente sería un caballo con alguna que otra deficiencia. El mío es un pony. ¿Sí? Así. Es muy chiquito, parece que tenía problemas de crecimiento. Bueno. Son medios neuróticos. Sí. Llegamos entonces a Alemania. Alemania, así es. Donde volvió Di Michelis y es una muy buena noticia para el seleccionado y para Diego Armando Maradona. Volvió el defensor argentino, el ex jugador de River, pero su equipo, el Bayern Múnich, perdió. Recordemos que Di Michelis había sufrido la fractura en el pómulo y en la mandíbula en el amistoso de Argentina ante Alemania hace un par de semanas. Pero bueno, 24 días después pudo volver a jugar, afortunadamente. Entró minutos antes del final, aunque no logró cambiar la historia porque su equipo, el Bayern Múnich, cayó ante el Stuttgart 2-1 y así resignó la punta del torneo. Bueno, muy buenas noticias para, como bien decía, para la selección argentina, que lo va a tener nuevamente en sus filas al defensor de este equipo teutón. Exactamente, y seguimos viajando y esta y vez, última parada, veamos, en este caso, cruzamos el Canal de la Mancha, sí, nos vamos hacia Inglaterra. Bien. Sí. Un barco. Claro, en un barco, pero nos colamos en la sala de máquinas, sí, sería, y llegamos finalmente a Inglaterra. Bien, me gusta porque me está siguiendo el viaje, está muy atento. Mirando el paisaje. Sí, sí, sí. Lo veo muy atento, bien concentrado, así que sabe por dónde ir y dónde agarrar la ruta más fácil. Bien, aquí en Inglaterra vamos a ver a dos equipos grandes, al Chelsea y al Manchester, que dieron cátedra de fútbol, ¿no? Ambos equipos golearon a sus rivales, a sus respectivos rivales, y así mantienen en pelea palmo a palmo en la cima del campeonato. Un campeonato vibrante, el de la liga inglesa, la Premier League, como bien se llama. El United, te cuento que superó al Bolton por 4-0, mientras que el equipo londinense, el Chelsea, muchos lo llaman los Blues por su camiseta azul, bueno, le ganó nada más y nada menos que 7-1 al Aston Villa. 7-1. Un resultado tenístico. Aplastante. Así es. Bueno, con 4 tantos de uno de los grandes jugadores que tiene la selección inglesa, de Frank Lampard, que seguramente va a estar en el Mundial. Así que ahora el Manchester suma 72 puntos y supera por 1 al Chelsea, al equipo londinense. Perfecto, entonces, así que un poquito de información deportiva de la mano de Richard Monti. ¿Le gustó la recorrida por distintos países? Tendríamos que volver. Sí. A ver si... Lamentablemente tenemos que volver. ¿Con qué nos sorprende nuestro querido operador Lucas Barrio Nuevo para regresar, ¿no? Sí, a ver con qué. Lo agarramos desprevenido y nos trajo motosierra nuevamente hasta los estudios de FM de la azotea. Así que bueno, después de esta recorrida europea por España, por Italia, por Alemania y por Inglaterra, ¿qué vamos a tener en próximas? No, recuerde que yo ya termino aquí. Ya está. No, me queda una salida, pero no sé si lo voy a hacer porque por ahí me pueden ganar las lágrimas. No sé. Pero dale. Pero bueno, le cuento más o menos lo que tenemos. Pero me saca la actuación. Dios mío. Está bien, está bien. Bueno, para más adelante, algo de rugby con el campeonato argentino. Turismo carretera, que le gusta, yo sé que le gusta. Uh-huh. Algo también le voy a tirar. Y los juegos. Los juegos Odesur. También el Chelsea. ¿Qué es esto? Un poco serio, muchachos. Los Juegos Odesur, también vamos a estar también, hablando... También, que no sabía, le voy a explicar también. Le voy a tirar algo de data. Perfecto. 26 minutos pasaron de las 10 de la mañana. ¿Por dónde seguimos, Lucas? This is the last time that I will say these words. I remember the first time, the first of many lies. Sweep it into the corner. I hide it under the bed. Say these things, they go away, but they never do. Something out of your arms.

Hacete parte. Es de la mañana, 35 minutos en todo el país. Estamos en esta última media hora de esta edición número 292 de Parte del Aire. Última edición en FM de la Azotea, última edición en esta casa, en la 88.7, la radio comunitaria de Mar del Plata. Nosotros estamos medio de festejos, medio tristes, estamos como medio raros, ¿no es así, Diego Grigolini? Cerrando una etapa. Cerrando una etapa, comenzando otra, un poco nostálgico, ¿no? Por dejar esta este lugar que tan cómodo nos ha hecho sentir durante tantos años, pero bueno, con la alegría, con la expectativa puesta en otro horizonte, ¿no? Justamente, durante estos 6 años hemos hecho muchas cosas, hemos hecho cada sarta de cuestiones, por no decir otra cosa, al aire, pero creo que hay una de ellas que es la que más nos gusta a todos. A ver, ¿quién? Usted se puede... No hablo de tener sexo en vivo. Por favor, amigo, eso no lo hicimos nunca. No lo hicimos nunca. Aunque se rumorea, se dice, los oyentes lo dicen, no lo decimos nosotros, que hubo algunos compañeros en la azotea que, bueno, aprovecharon la goma espuma de la mesa. ¿Al aire? No sé si al aire, no creo que al aire. No, yo nunca escuché al aire. No, al aire. No, pero sí, algunos oyentes dieron detalles sobre la mesa del estudio. Que no, espera, ¿y como un oyente? Y no sé, ¿vio cómo es esto? El oyente se acerca a la radio, el radialista se acerca al oyente. Mm. Y más aquí en Mar del Plata, ¿no? Una ciudad tan chica. Uno se cruza en la calle y dice, ¿qué haces? ¿Cómo te va? ¿Vos sos el de la radio? Sí, ¿sabés que anoche tuve sexo en la mesa del estudio? Y uno le cuenta los detalles. Dios mío. Pero fue un oyente que lo dijo, no soy yo, fue un oyente que lo dijo. Las cosas que se enteran ahora. Una vez. Sí, no. Llamó y dijo. Más, dio detalles, no dijo el nombre, pero dio detalles de la persona que se lo contó. Mira vos. Sí. ¿Y esa persona la crucificaron, básicamente? No pasa más allá de la conjetura de quién pudo haber sido, ¿no? Pero sí los detalles del oyente. Aparte son características como muy generales. Richard Monti, confiese. Ya está, saquémonos la careta. ¿Sabe qué? Le digo que no fue un compañero, fue una compañera. No. La que dio detalles. Este oyente, ¿no? Que llamó por teléfono y lo chusmeteó, lo dijo al aire. Ya es el Jorge Rial ahora, bien. Sí, sí. No, el periodismo de espectáculo no es lo mismo. Yo con todo esto iba a otra cosa, en realidad. Pasa que ustedes se dejan llevar por el guión. Ustedes miren el guión, fíjense lo que dice y hagan. A mí me dieron una hoja con un guión, básicamente. A mí también me lo dieron. Es una línea negra, un guión. Claro, bueno, ustedes hagan caso a ese guión. Bueno, yo les digo, lo que más nos gusta hacer al aire, lo que más disfrutamos hacer al aire en estos 6 años, ¿qué fue? Comer facturas, mira, acá tenemos. Sí, comer facturas. Comer facturas, tomar mate, pero bueno, eso queda fuera de lo que es el programa en sí. Yo le hablo de una sección. Ay, qué ganas. De una sección del programa. Descargarse. Que nos gusta a todos. Sí, bueno, justamente. Mañana. Hablamos de descargar y hablamos de. Vamos a despertar a nadie. Dale, no me digas que no. ¡Argentina, levántate y anda! Si te morís de ganas por hacerlo. A mí no me vengan con derechos humanos. En Parte del Aire te liberamos de culpa y cargo. ¡Fui! Y hacemos que parezca un accidente. Bueno, y hablamos justamente de nuestra sección favorita, la sección donde hacemos catarsis, donde hacemos descarga, donde elegimos algún que otro personaje de la actualidad y lo hacemos acreedor de un premio. ¿Cuál es el premio? Una bala, un disparo. Esta semana tenemos un acreedor a este premio. Tenemos un beneficiario, tenemos un premiado. ¿Ustedes saben quién es? ¿Quién es? Bueno, el con la honorable, el honorable ser humano al cual vamos a homenajear. Sí, el honorable ser humano, con respeto a los seres humanos, tiene que ver. Bueno, el disparo de hoy es para un expresidente norteamericano que fue sorprendido por las imágenes televisivas en el marco de una visita a Puerto Príncipe, la capital de Haití, días pasados. El video, si usted lo busca, puede encontrarse fácilmente en YouTube. Sí, así que muy ya mismo, famoso. Ponga YouTube, ponga... Como hace Susana. Sí. Las imágenes muestran claramente cómo este personaje saluda a una persona haitiana e inmediatamente apoya su mano derecha en un gesto de intentar limpiársela sobre el hombro de un colega, otro expresidente norteamericano. Recordemos que el actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama, escribió en uno de sus libros, al visitar la Casa Blanca como senador de Illinois y dar la mano a su antecesor, que este pidió a un ayudante una buena cantidad de desinfectante de manos, como si fuera que lo contagia de la gripe A por el color de piel. Bueno, podrán imaginarse de quién hablamos, ¿no? Divino. El hombre que presta el traje para que limpie sus manos es Bill Clinton. Es el antecesor del antecesor del actual presidente. Exacto. El que se limpia la mano y por ello se hace acreedor del disparo de hoy es el señor George W. Jr. Es el señor Jorge W. Bush Jr. El disparo para él. Bien, eran los disparos en parte del aire, los disparos, esta sección favorita, esta sección que nos ha traído tantas gratificaciones y que nos ha permitido hacer tantas descargas al aire de la radio. Generas, ay, si supieras cuántas vidas quemas. Es que quiero creer que no sos consciente, porque nunca verías a un hijo morirse de un tiro en la frente. Hola, ¿hay alguien? Sí, sí, hay alguien. Decimos hola, buenos días. ¿Quién está del otro lado de la línea? Buenos días, señor Lucas Barrio Nuevo. Buenos días a todos. Buenos días, Sebastián Martín Mangini. ¿Cómo le va? Qué bueno que se acuerde mi nombre completo. No, buenos por supuesto días, que me acuerdo de su nombre completo. Amigo, ¿cómo no me voy a acordar? Si usted nació y creció en este programa, por favor. ¿Cómo? ¿Cómo no me voy a acordar de su segundo nombre si usted prácticamente nació y creció en este programa, amigo? Y sí, así es. Y estamos compartiendo ya la última emisión en FM 88.7 de La Azotea y un gusto al menos poder pegarme este llamadito en los últimos minutos del programa. Mire, yo le digo una cosa, amigo. Yo se lo digo adelante de todos, de nuestros 40 millones de oyentes a lo largo y a lo ancho de todo el país, adelante de nuestros compañeros Richard Monti y Diego Virgolini, que les permito que los saluden si quieren, amigos. Denle los buenos días a Sebastián. Bueno, buenos días, Sebastián. No le podemos decir el oso. El oso, el oso. El oso. El oso. Está muy bien, está muy cómodo, me dijeron que han hecho programas excelentes en estos días. Así es, así es. Bueno, tratamos de hacerlo, pero yo le digo adelante de todos los oyentes y de nuestros compañeros. Si nosotros, por ser domingo, le perdonábamos sus salidas, le perdonábamos que algún que otro día se quedara dormido, mire que el sábado a la tarde no se lo vamos a perdonar, ¿eh? Así que lo queremos todos los sábados de 15 a 17. Muy bien, caballero. Nosotros ya lo hemos anunciado, pero si quiere le damos el pie para que lo anuncie usted también, amigo. Es un lindo horario, sábados a la tarde, de 15 a 17 horas, es bastante cómodo, al menos como para, yo creo también para la audiencia, para que pueda escuchar parte del aire, este programa que, bueno, los domingos normalmente se emite en el horario de 9 a 11, como lo hacemos hace 4 años, 4 o 5 años. 6 años, amigo, ya estamos en la séptima temporada. Ya estamos en la séptima temporada de Parte del Aire. ¿Séptima temporada? Séptima temporada, ya, sí, ya tenemos 6 añitos. ¿Eh? Y ya tenemos 6 añitos cumplidos, amigo, estaríamos transitando la séptima temporada. Ah, 6 años, siempre calculo con FM de la Azotea, 6 años de FM de la Azotea. Claro. Sería esta la séptima, ¿usted está seguro? Y claro, porque uno cuando tiene 0 años está en la primera temporada, claro, cuando uno tiene 1 año está en la segunda y así sucesivamente. Tenemos 6, estamos en la séptima. Pero bueno, para aquellos interesados, sábados entonces de 15 a 17 en escuchar la propuesta de Parte del Aire. ¿En dónde? ¿Eh? ¿En dónde, amigo? Por una FM local. ¿En cuál? ¿En cuál de ellas? Dígalo. FM Ciudad. FM Ciudad 99.1, a partir del próximo sábado, el sábado 3 de abril. Así es, así que no hay problema, escuchen todos a partir del próximo sábado de 15 a 17. Parte del Aire. Bueno, con un gran equipo, lo estuvimos manteniendo en incógnita, en expectativa hasta ahora, pero bueno, tenemos que decirlo, ¿no? Con quien tenemos del otro lado de la línea, el amigo Sebastián Mangini, quienes estamos aquí en el estudio, Diego Bergolini, Richard Monti, con Patricio Beltrami y con la señora Mónica Álvarez, que también será parte del aire a partir del sábado que viene, ¿no? Así es. Así es, y ¿sabes qué? Le mando también un gran saludo a Patricio Beltrami, que debe estar en estos momentos también por los estudios. Patricio Beltrami hoy se ha excusado, en realidad. Estaba con pánico escénico y a último momento tuvo una gran congestión que le impidió venir a los estudios de la radio. Qué raro, me has acordado a mí ese chico. Sí, también. Una congestión provocada por alcohol, sobre todo. Claro. No por eso, igual, precisamente, ¿no? Yo solía por otros motivos, pero bueno. Bueno, qué sé yo. Bien, ¿no? Más liviano, más pesado la sustancia, no importa. Es más o menos lo mismo. Otro tipo de cuestión. Seguimos oscureciendo. Ustedes sabrán, ¿no? No aclare que oscurece, amigo Sebastián Mangini, por favor. Lo esperamos el sábado que viene entonces en la nueva casa de Parte del Aire, ¿no? Ya tiene la dirección, ya se la pasamos y todo, ¿no? Sí, lo tengo. está bien. Bueno, luego nos reunimos en la semanita para ultimar detalles de la emisión, ¿le parece? Muy bien, no hay ningún problema. Un abrazo grande para usted, amigo. Otro para ustedes, un abrazo grande. Pasaba entonces ahí el señor Sebastián Mangini, ¿no? Un histórico integrante de Parte del Aire que seguirá formando parte de este programa en su nueva casa, en su nuevo horario y en su nuevo día de emisión. Nos pasamos sin corrernos del fin de semana, del domingo al sábado. Así es, 19 grados, una décima, la marca térmica actual en Mar del Plata, visibilidad 9 kilómetros, 93% la humedad, la presión 1016 decimal 4 hectopascales y el viento del norte a 14 kilómetros en la hora. Vos también sos parte. www.partedelaireazotea.blogspot.com. ¿Qué es otra comunicación? Es poder decir sin intermediarios. Es poder equivocarse al decir. Es poder contar historias sin censura. Es poder pensar sin recurrir a otro cerebro. Es poder emocionarse sin lágrimas amarillas. Es poder. De la Azotea 88.7. Otra comunicación. Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111, 477-3333, 477-4444. TaxiCop, choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas. Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Préstamos a domicilio, consultas, gestión de información, sala de exposiciones, sala de internet, otros servicios. Abierta a estudiantes universitarios, investigadores y público en general. Complejo Universitario, Peña y Funes, de lunes a viernes de 8 a 21. Seguí prendido al aire de la radio. Enseguida... ida y vuelta por FM de la Azotea 88.7, Radio Comunitaria. La vida es como un parto. Yo parto hacia cualquier parte. Parte del aire. Te parte. Hola, ¿hay alguien? Y sí, partimos hacia cualquier parte, parte del aire te parte, y tenemos también otra comunicación, tenemos alguien del otro lado, una gran compañera que ha sido un pilar fundamental durante tanto tiempo para este programa y para FM de la Azotea, justamente, ¿no? Hola, buenos días. Hola, buenos días. También la primera oyente de parte del aire. Es verdad, fue la primera oyente de parte del aire. Fue la primera oyente de parte del aire y podemos decir que gracias a parte del aire se acercó a la radio. Claro que sí, porque era mi programa preferido, sigue siendo mi programa preferido y bueno, ahora cerramos una puerta y abrimos 50. Así es. Bueno, Mónica Álvarez, del otro lado, muchas gracias por el llamado, muchas gracias por el saludo. También estará acompañándonos a partir del sábado que viene a las 15 en FM Ciudad 99.1 en esta nueva etapa de Parte del Aire, en esta nueva casa, en este nuevo ciclo de Parte del Aire, ¿no? Es cierto, sí, voy a estar con ustedes en la medida de lo, como colaboradora, lo que pueda participar. Y bueno, se cierra esta etapa muy buena, excelente, y vamos a abrir otra allá en FM Ciudad. Bienvenidos a FM Ciudad, y la vamos a pasar muy bien como la pasamos ahí en la azotea. Bueno. Una recomendación final, por favor cierren todos sus mails, yo sé por qué se lo digo, cambien las contraseñas, y nos vemos en FM Ciudad. Bueno, Mónica, muchas gracias por este saludo. El mejor de los éxitos y nos encontraremos, nos oiremos dentro de 6 días. Por supuesto. Un beso grande a todo el equipo y todo concluye al fin. Ahí está. Mónica, muchas gracias. Un abrazo grande. Sí, un abrazo grande para vos también. No tiene que estar ausente el tema presente. Agua también, muchachos. ¿Cómo? Humo sobre el agua también. Está bien. Bueno, un abrazo grande para vos también, Moni. Un abrazo, muchachos, chao. Bien, bueno, los llamados de los oyentes, compañeros de Parte del Aire durante todo este tiempo, ¿no? Y como todo concluye también, dicen, pero no estamos hablando de concluir este programa, justamente, ¿no? Estamos hablando de resumir una etapa. Bueno, si hablamos de resumir, hacia el resumen vamos. Informa primero. No te informamos primero. Ni somos gente de palabra. Pero te contamos que esto fue parte del aire en la semana. Noticias. Resumen. -19 grados, una décima, la temperatura actual en Mar del Plata, cielo nublado con neblina, visibilidad 9 kilómetros, 93% la humedad, la presión 1016.4 hectopascales y el viento del norte a 14 kilómetros por hora. Lo que pasó en el país. Nacionales. Miles de personas conmemoraron el Día de la Memoria. Organizaciones sociales, partidos políticos, funcionarios públicos, numerosos artistas públicos y miles de autoconvocados marcharon a Plaza de Mayo a 34 años del último golpe de Estado. Estela de Carlotto afirmó que actualmente los cómplices son los mismos que antes. Y señaló entre ellos a Macri, Herrera de Noble, Pérez Compank, Fortabat, Ledesma, La Rural, Rucauf, Martínez de Hoz, von Bernig y Grondona, entre otros. La presidenta Cristina Fernández reivindicó los procesos de enjuiciamiento por delitos de lesa humanidad y se comprometió a llevarlos ante fueros internacionales si es necesario. En Mar del Plata, una multitud marchó a lo largo de 10 cuadras y se agrupó en la Plaza San Martín. Entre 7.000 y 8.000 marplatenses acompañaron los actos en memoria del 24 de marzo de 1976. Destituyeron a Fayonato Márquez. El Consejo de la Magistratura determinó la destitución del juez que se encontraba suspendido desde octubre pasado. Fue por unanimidad que el jurado de enjuiciamiento argumentó con 7 votos mal desempeño en sus funciones. El ahora ex juez estaba en la mira por investigar un expediente que lo tenía a él mismo como acusado. La ciudad y la zona. Locales. Preocupa el estado de abandono en el Polivalente de Arte. La comunidad educativa se encuentra en alerta por los problemas edilicios del Colegio Polivalente de Arte. Esta semana los alumnos protestaron frente al establecimiento con una modalidad peculiar. Vistiendo pañales, denunciaron que no cuentan con baños y que la situación de deterioro es alarmante. La legislatura provincial pidió a Scioli que dé explicaciones sobre la deficitaria infraestructura. El Consejo Deliberante también se hizo eco del reclamo e interpeló al municipio a tomar cartas en el asunto. Cruzando las fronteras internacionales. Insulza seguirá siendo secretario general de la OEA. El chileno José Miguel Insulza fue reelegido en su cargo ante la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, como condición para continuar su mandato hasta 2015, le exigen cambios para fortalecer la democracia en la región. Señalaron que en algunos países del continente peligra la continuidad del sistema democrático. ...24 grados es la temperatura máxima pronosticada para hoy. Nubosidad en aumento, vientos leves del sector norte es lo que nos anticipa el Servicio Meteorológico Nacional. En tanto, en estos momentos el cielo se encuentra nublado, la temperatura 19 grados una décima, 9 kilómetros, la visibilidad 93%, la humedad, la presión 1016.4 hectopascales y el viento del norte a 14 kilómetros en la hora. Resumen. Vos también sos parte. Así es, últimos minutos, últimos segundos de esta edición número 292 de Parte del Aire. Última edición que transitamos durante estas dos horas aquí por FM de la Azotea, FM 88.7, la radio comunitaria de Mar del Plata. Exactamente, y de esta manera ya nos comenzamos a despedir. Sí, nos despedimos ya. Ya está, terminamos ya está, esta está. Etapa, comenzaremos... Está muy contento Diego Virgolini. ¿Te parece? No sé. ¿Sí? No sé, dígalo usted. Sí, sí, yo vivo contento. Se ponían a hablar de la vida, sí, y de la alegría y de la felicidad. Felicidad es un momento. ¿Estás contento? Ah. Como diría Luis Majul. Luis Majul. ¿Estás feliz? ¿Sos feliz? ¿Sos feliz? Cuando tu pareja agarra y te dice, ¿sos feliz, mi amor? ¿Sos feliz? Estamos a las manos. Richard, ¿usted es feliz? Ahí está. Qué pregunta. Bueno, se lo dejo para otro programa. La dejamos picando. Justamente, bien, che, me salió. Claro, conozca si Richard Monti es feliz o no en las próximas emisiones de Parte del Aire. Yo estoy esperando la sorpresa todavía. La sorpresa se la vamos a dar al oyente el sábado que viene, a partir de la tarde. No, me puede dejar con no, lo por con lo esa duda. Lo que le decimos es que usted no va a ser más columnista de deportes, amigo. No va a ser más columnista, no va a hablar más de deportes. Para eso lo tendremos a Patricio Beltrán. Hay mucha gente festejando. El sábado que viene. Te han sorprochado el piso. Sí. Básicamente te han sorprochado el piso. La verdad sí, no, sí, sí, pero bueno. Pero ¿es un ascenso lo de Richard Monti? No sabemos. Es como un sub y baja, ¿viste? Vio cómo es esto de la radio. Uno está, al otro día no está, y uno no sabe dónde puede estar mañana en lo que es la radio, ¿no? Uno no puede nunca. Tirado en una zanja. Claro, ¿no? Sería como escupir para arriba, ¿no? Adelantar este tipo de cuestiones, me parece a mí. Así que lo dejamos en incógnito. Por lo pronto decimos que nos invade una mezcla de tristeza, de nostalgia y de felicidad, ¿no? Por hacer este último programa en FM de la Azotea. No me lagrimé, amigo, por favor. No me lagrimé. Diego Virgolini, por favor, le pido. No lagrimé, no. Ay, bueno. Ya me pones en clima con la musiquita lenta. Bueno, agradecemos los mensajes, agradecemos a Sabrina, a Euca, que se comunicaban a través del mensaje de texto a FM de la Azotea 155-82-8700, justamente comprometiéndose a escuchar el sábado que viene a partir de las 15, a partir de las 3 de la tarde, la 99.1 FM Ciudad, este nuevo ciclo de Parte del Aire. Nosotros nos vamos despidiendo, nos reencontraremos en este caso no en 7 días, en 6 días, se lo recordamos, 99.1 FM Ciudad a partir de las 3 de la tarde para hacer la edición número 293 de Parte del Aire. ¿Quiénes hicimos? ¿Quiénes estuvimos hoy en la emisión? El señor Richard Monti, Diego Virgolini, quien te habla, Lucas Barrenuevo. Hace minutitos nada más escuchábamos a Sebastián